Hace muchísimos años y en un lejano país vivía un rey que tenía tres hijos. Los dos mayores llevaban una vida tan desordenada que su padre, el rey, cansado de sus disipaciones, decidió mandarlos por esos mundos para que la vida y las aventuras les enseñaran a desenvolverse en sociedad. Pero pasaron los días y los meses y no se volvió a tener noticia de ellos. El rey, desesperado por su larga ausencia, le dijo un día a su hijo menor: Amado hijo Simplicio, hace ya largo tiempo que partieron tus hermanos y no habiendo recibido ninguna noticia, desearía que fueses en su busca. Vuestros deseos serán cumplidos. En cuanto prepare mi caballo, saldré en su busca. Recibe mi bendición. Y Simplicio, el hijo menor del rey, partió obediente a la búsqueda de sus atolondrados hermanos, recorriendo llanos y montañas, aldeas y ciudades, hasta que un día... ¡Hermanos! ¡Al fin os encuentro! ¡Simplicio! ¿Qué haces aquí? En vuestra busca vengo, por orden de nuestro padre el rey. ¿Pero cómo se le ha ocurrido a nuestro padre enviarte a ti, con lo tonto que eres? Además, nosotros no volveremos a casa hasta que hayamos conseguido el triunfo y la fortuna. Bueno, pues si no queréis volver, os acompañaré en vuestras correrías. No serás una gran ayuda, pero puedes venir si quieres. Sigamos andando. Fijaos qué hormiguero más grande. Aplástalo con el pie. ¿Para lo que sirven? Dejad en paz a las pobrecitas hormigas. No permitiré que las molestéis. Mas, la cosa no tiene importancia. Las dejaremos. Y los tres hermanos siguieron marchando en busca de la aventura. Para ayudarse en la marcha, entonaban una cancioncilla. En busca de la aventura, para encontrar la fortuna. Por el mundo vamos, si encontramos la primera, sin olvidar la segunda, rabos veloces con rayos, a casa nos reintegramos. Llevaban un buen rato marchando cuando vieron un hermoso lago rodeado de grandes árboles a cuya orilla se levantaba un viejo castillo. ¡Ay, mirad qué hermoso lago! ¡Y cuántos patos hay en sus aguas! Oh, el lago es precioso. Y en cuanto a los patos, ¿qué os parece si cogiéramos dos para asarlos? De ninguna manera. Ya encontraremos en el castillo algo para comer. Hombre, pero un asado de pato. No consentiré que los matéis. Al menos podremos encender una hoguera al pie de ese árbol para ahuyentar a las abejas y coger un poco de miel de ese hermoso panal. Dejad en paz a esos pobres insectos. No consentiré que los toquéis. Así charlando, llegaron al castillo. Hemos recorrido todo el castillo y no habita nadie en él. No hables tan fuerte, Simplicio. Aquí en esta celda hay un anciano. Parece dormido. Llama a la puerta hasta que despierte. No se despierta. Volveré a llamar. Ya parece que despierta y viene hacia aquí. Oídme, jovenzuelo. En el bosque entre el musgo están las mil perlas de la hija del rey. Todas deben ser encontradas. Y si alguna faltase al ponerse el sol, el buscador quedará convertido en piedra. El hermano mayor salió al bosque, pero aunque hizo con afán la búsqueda, al llegar la noche, solo había recogido un centenar de perlas. Así es que fue convertido en piedra. Al día siguiente le correspondió el turno al segundo hermano, que no obtuvo mayor éxito que el primero, quedando también convertido en piedra al caer la tarde. Al fin, le correspondió su vez a Simplicio. Llevo ya 2 horas buscando y no he encontrado nada más que 20. Ay, creo que esta noche haré compañía a mis hermanos. Ay, ¿qué va a ser de mí? Mi pobre padre morirá de tristeza. ¿Por qué lloráis, buen Simplicio? Reina de las hormigas, Tengo que encontrar las 1000 perlas del collar de la princesa antes de que se ponga el sol. No os apuréis. No en balde salvasteis la vida de mis súbditos y la mía propia. Y en un periquete, las hormigas reunieron ante los asombrados ojos de Simplicio las 1000 perlas del collar. La segunda frase pronunciada por el anciano decía: la llave del dormitorio de la princesa debe ser sacada del fondo del lago. Cuando Simplicio se acercó a la orilla del lago, los patos a los que había salvado la vida, enterados de su pena, se sumergieron en el lago, sacando en el pico la llave uno de ellos. La tercera frase era: de las 3 hijas del rey, elige a la más joven y más bonita. Las 3 son bellas, las 3 son jóvenes. Solo sé que la mayor ha comido azúcar, la mediana jarabe y la menor miel. ¿Cómo descubrirlas? ¿Es solo eso lo que te apena a ti? ¿Que libraste a mi pueblo de la destrucción? No te preocupes. ¡Ah! ¡Esta es! Al posarse la reina de las abejas sobre los labios de la que había comido miel, el hechizo fue roto y el palacio se pobló de vida y alegría. ¡Cuán bella sois, princesa mía! ¿Querréis ser mi esposa? Así haréis de mí el príncipe más dichoso de la tierra. Y de mí, la más dichosa mujer. Y juntos marcharon al palacio del padre de Simplicio, donde después de recibir su bendición, se casaron, siendo muy felices en compañía de sus hermanos, que también casaron con las otras 2 hermanas.